resurrección del Mesías fortaleció a los cristianos del primer siglo, trayendo esperanza para todos ellos. Esta gran verdad es el motor que mantiene viva a la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos A. Zazueta. La muerte, para muchos, es la culminación del ciclo de la vida, pero la Biblia nos afirma que no es así. Hoy el Pastor Carlos trae buenas noticias, que las encontramos por medio de la resurrección de Jesucristo. Le invito a escuchar la culminación de la miniserie que por Semana Santa iniciamos hace unos días. Este mensaje se titula Una pasión que revive. Es interesante que todos los discípulos de Jesús murieron martirizados. ¿Usted cree que alguien que inventa cosas va a dejar que lo martiricen, que lo torturen, sin confesar que es una mentira, que estaba bromeando? ¿Usted cree que alguien van a poner en la rueda esa y lo van a estirar así como acordeones de guitarra y únicamente va a decir, no, sí creo? No, si fuera falso, confesarían para no ser torturados. Pero todos ellos, excepto uno de los apóstoles, murió martirizado. Y me refiero al apóstol Juan, que fue desterrado a la isla de Patmos y ahí pudo tener esa revelación especial del Señor. ¿Por qué no dijeron ellos nada? ¿Por qué no dijeron ellos lo contrario? Porque realmente creían que Cristo estaba vivo. La fe de ellos los fortalecía. La resurrección les impactó a ellos y la resurrección nos impacta a usted y a mí también. Porque todos vamos a morir. Y es bueno tener esperanza en aquel que puede dar la vida, como también quitarla. La buena noticia es que gracias a que Cristo murió, nosotros que creemos en Él, viviremos para siempre con Él. Juan 3:2 nos dice, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos una cosa, que seremos como Él, porque lo veremos a Él tal cual es. Esa para mí es otra de las cosas hermosas de la resurrección. No solamente que vamos a vivir con Él, sino que el Señor nos va a dar un cuerpo. Vamos a ser las mismas personas, pero a diferencia, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que va a durar la eternidad como el de Él. Él mismo utilizó su cuerpo, pero glorificado. A lo mejor tenía las marcas porque estaba demostrando que Él era el mismo. Pero imagínense ustedes, Él comía con ellos, Él tenía convivio con ellos, Él tenía esa comunión especial, Él se reía, se gozaba con ellos, solo que su cuerpo estaba glorificado. ¿Se puede usted imaginar comer y no engordar? ¡Ay, santo! Tanta comida rica que tenemos en todos nuestros países, ¿se imaginan? Nada de gluten free ni nada de eso, todo va a estar bueno. ¿Se imagina alguno de ustedes que veo aquí que me están relumbrando un poquito, que no se les caiga el cabello? O como muchos de nosotros, que nos salga por donde no debe. Dios mío, a veces las cosas que hace la caída del ser humano. Pero es un cuerpo glorificado como el de Él. Él podía comer, Él podía entrar en una habitación, Él podía de alguna manera pasar y atravesar las paredes sin abrir la puerta. Él se podía aparecer, Él podía volar. Recuerda cuando ascendió, Jesús es un superhéroe, más importante que cualquiera de los superhéroes en que nosotros hemos creído desde niños. Porque no hay nadie como Jesús, no hay nadie como Él, ¿cierto? Y nosotros cuando resucitemos, seremos nosotros mismos, pero completamente mejorados. Y el mensaje de Jesús para los que sienten devastación por la muerte de un ser querido es esta: yo he derrotado la muerte y la muerte no es el fin, y verás de nuevo a tu ser amado cuando llegues ante la presencia de mi Padre. Esas son las buenas noticias para los que han sufrido la muerte de un ser querido. En segundo lugar, es una buena noticia para quienes han fracasado espiritualmente. Aquí en el versículo 6 leemos lo siguiente: el ángel le dijo, ¿por qué buscas a Jesús de Nazaret que fue crucificado? No está aquí, ha resucitado. Miren, vayan y díganle a los discípulos todas estas cosas, incluyendo a Pedro. ¿Por qué está incluyendo aquí a Pedro? Algunas personas se sienten un poco apenadas de ir a la iglesia porque, pues de alguna otra manera, van porque es domingo de la resurrección y es un día especial y quieren ir. No han asistido en todo el año, pero van ese día, ¿verdad? Realmente nos alegra que usted haya decidido venir, de verdad. Pero saben, muchas personas asisten a la iglesia tres veces en su vida. La primera es cuando les avientan agua. La segunda es cuando les avientan arroz. Y la última es cuando les avientan un puñado de tierra. De ahí no fueron a la iglesia. ¿Sabe a lo que me refiero, verdad? Algunos quizás no asistan porque están desanimados. O porque no se les da algo para hacer en la iglesia. O porque simplemente quieren que se les extrañe. O porque a lo mejor alguien les hizo mala cara o el pastor no lo saludó y se enojó y se quieren vengar de él. Lo que sea. De alguna otra manera, las palabras del escritor de la carta de Hebreos son claras para nosotros. No nos perdamos de la bendición de reunirnos unos a otros. Es una comunión como esta donde el Señor envía bendición y vida eterna. Hebreos 10:24 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros, a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cuántos creen que el regreso de Cristo está más cerca que nunca? Amén, yo lo creo. No nos dejemos de congregar. Realmente el Señor hace cosas grandes cuando el pueblo de Dios se une. El Señor oraba ante las escalinatas del templo y decía en Juan 17, Señor, haz que estos ingratos sean uno como tú y yo somos uno, porque entonces el mundo creerá en mí. Mucho del escepticismo en la gente es porque no han visto que nosotros estamos unidos. Pero me llama la atención en este pasaje que acabo de leer, versículo 6, porque incluye al apóstol Pedro. Y alguien que estaba desanimado en ese momento era el apóstol Pedro. El ángel dice, díganle a los discípulos, también a Pedro, que el Señor se va a encontrar con ustedes en Galilea, tal como se los dijo. ¿Por qué a Pedro? ¿Por qué no dijo a Juan? ¿Por qué no dijo a Santiago? ¿Por qué cree usted? Porque Pedro necesitaba unas palabras de ánimo en ese momento. Él había metido las cinco patas. Cuando el mismo Señor Jesucristo le había dicho que tuviera cuidado, que en un momento determinado él también le iba a fallar, él dijo, no, yo no te voy a fallar. Cuando el Señor estaba siendo enjuiciado en aquel tiempo tan especial, allá en la casa de Caifás, ¿qué fue lo que sucedió? En la última de las preguntas que le hicieron, Pedro no solamente dijo, no lo conozco, sino que juró por la Virgencita Santa que no lo conocía. Fíjense cómo le dice, yo no conozco a ese hombre. Que me parta un rayo si les digo mentiras. ¿Se imagina? La misericordia del Señor, ¿verdad? En ese momento sus miradas hicieron contacto. En ese momento cuando miró los ojos ensangrentados, la frente ensangrentada de Jesús, le partió una espada, clavó su corazón, salió corriendo y lloró amargamente. ¿Sabe usted por qué? Porque Jesús se lo había dicho. Y le dijo, por cierto, ¿cuántas veces cantó el gallo, hermano? Ay, Señor, lo voy a tener que regresar a primaria. Claramente el Señor les dijo, antes de que cante el gallo, una vez, me habrás negado tres veces. ¿Ven? No, sí, por eso quiero que vengan más seguido. Con amor y cariño se los digo, vengan a estudiar junto con nosotros. Y cuando escuchó el canto del gallo, lloró amargamente. Seguramente pensó, estoy frito, estoy acabado, ya Dios no va a querer nada conmigo. Pero el mensaje del ángel fue directo, díganle a los discípulos y a Pedro, que Cristo ha resucitado. Dios concede segundas oportunidades. No importa lo que hayas hecho, no importa que hayas fallado al Señor, Dios en este momento tiene buenas noticias para ti. La resurrección de Cristo es una buena noticia para ti porque Dios te da una segunda oportunidad. ¿Cree usted que el fracaso espiritual de Pedro tomó por sorpresa al Señor? No, ¿verdad? Él se lo anticipó. ¿Cree usted que el Señor se siente sorprendido porque usted metió las cuatro? No. El Señor murió en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Sabía perfectamente lo que usted y yo íbamos a hacer en el tiempo presente de este siglo. Y por esos pecados murió Cristo. Cristo pagó por ese fracaso nuestro en la cruz del Calvario. El pastor Timothy Keller, en su libro En Defensa de Dios, lo dice de una manera clara. Dice, en la cruz, Cristo gana perdiendo, triunfa a través de la derrota, obtiene el poder a través de la debilidad y adquiere riqueza al darlo todo. Cristo es superior. Amén. Gloria al Señor. En tercer lugar, la resurrección es una buena noticia para quienes sienten que Dios los ha defraudado. He mencionado la muerte de un ser querido. Quizá esto le esté pasando a usted. O alguna tragedia que le ha ocurrido y no tiene sentido. Usted no sabe realmente por qué usted pasa por lo que pasa. Y la pregunta que está a flor de piel en usted es, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Quizá porque las cosas no salieron como usted pensaba, pero usted siente que Dios le ha fallado. ¿En serio? ¿Dios le ha fallado? Escuchen muy bien, miren, el que usted se sienta decepcionado o el que usted se sienta de alguna otra manera triste, eso no es el fin de la historia. La decepción es una excepción. ¿Por qué? Porque es una buena oportunidad para tener intimidad con Dios. Veamos lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 12. Ve ahí en la Biblia lo que dice. Dice, tiempo después Jesús se apareció de en otra manera a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero ninguno les creyó. Esta historia es la historia que aparece en Lucas capítulo 24, y si quiere ir ahí un momento, yo se la narro. Lucas capítulo 24, que es conocida de los discípulos que iban de camino de Emaús. Esto es una historia bien interesante porque estas dos personas iban alejándose de Jerusalén. Lo más que pudieron estar lejos de Jerusalén e iban comentando algunas cosas. Justamente, quién sabe qué iban hablando, pero lo que sea que hayan hablado, seguramente no estaban muy contentos que digamos. Justo ahí donde están, el Señor se les acerca. No saben que es Cristo, pero se les empareja en el camino y sigue platicando con ellos. Y les dice de una manera muy parafraseada por mí, oigan compadres, pues ¿cómo están? Pero, pues ¿qué no te has enterado de lo que ocurrió en Jerusalén? Pues no, ¿tú qué pasó? ¿Pero que no supiste que a Cristo, al Mesías, al que esperábamos, lo crucificaron pues? Ay, Señor. No, pues no sabía. ¿Pero no sabías de eso? ¿Por dónde te has metido, hombre? No, pues a ver, dígame qué fue lo que pasó. Y comenzaron a contarle a Jesús, de Jesús, sin saber que era Jesús. Y le contaron toda la historia. Qué interesante, ¿verdad? Le contaron a Jesús, de Jesús, sin saber que era Jesús. Los dejó terminar y al final de cuentas cuando dijo, y luego fue crucificado, lo bajaron de la cruz, lo metieron en una tumba y hace 3 días ha estado encerrado y no ha pasado nada, no ha sucedido nada. Nosotros que teníamos la esperanza de que él fuera a liberar a Israel, ahí me puedo imaginar al Señor, ay, ay, ay, ay, ay, cómo no se van de vuelta a la escuela dominical. Y comenzó él a contarles la historia, comenzó él a narrarles en el versículo 32, más adelante, y le dijeron todo. ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y aquellos se quedaban sorprendidos, porque les contó toda la historia del Evangelio de principio a fin. Y al final de cuentas decían, oye, pues, ¿cómo sabe este cuate? Hasta parece que él escribió el libro. ¿Cómo sabe? Pero no se dieron cuenta de que él estaba con ellos. Lo único que sintieron fue un gozo de escuchar nuevamente las palabras del Evangelio. Iban de camino y llegaron al lugar de destino y el forastero, o sea Jesús, que ellos no reconocían todavía, hizo como que iba a irse de pasada y le dijo, bueno muchachos, ahí nos vemos pronto, no se desicopalen, miren, lean la Biblia, van a encontrar muchas buenas noticias ahí. Así que se va y le dice, no, espérate, pero ¿por dónde vas? Ya es tarde, quédate hombre, quédate a cenar con nosotros un poquito. No, pero como buen mexicano, no, pero como, sí, quédate, ah, no, pero como, sí, hombre, como 4 veces, y ya entonces ya lo pasaron a la mesa y estuvieron platicando ahí con ellos. ¿Usted nunca se ha fijado eso, que somos los mexicanos? Nos tiene que rogar 1, 2 y a la cuarta, si no nos ruega, entonces si nos enojamos. El Señor se queda con ellos, no es cierto, eso no aparece en la Biblia, eso lo digo yo. El Señor se queda con ellos, entonces tomó el pan y dando gracias, lo partió. Y se los dio a ellos. Entonces se le quitaron las escamas de los ojos y se dieron cuenta de que era Jesús. Pero justo en ese momento desaparece de su vida. Y las palabras que ellos dijeron del uno al otro son cautivantes. Dicen, ¿no ardía nuestro corazón cada vez que Él nos contaba esta hermosa historia? ¿No ardía nuestro corazón? Las palabras que tengo para usted que se siente desanimado son las siguientes. No se enoje con el Señor, lea la Biblia, búsquelo a Él. Permita que Él vuelva a encender las brasas que se han apagado por la forma escéptica que usted ha visto las cosas. El problema de los caminantes de Emaús era que ellos estaban alejándose de la cruz. Escúcheme muy bien. Por los problemas que hay, muchas veces usted se aleja de la cruz. Y cada paso que usted da lejos de la cruz, realmente, déjeme decirle algo, es un paso en la dirección equivocada. No importa las circunstancias, no importa si hay un ser querido que ha muerto, no importa si usted ha fracasado, no importa que Dios no le ha cumplido sus caprichos, no importa, no se aleje de la cruz, corra hacia la cruz, acérquese a la cruz, busque al Señor y diga: Señor, no entiendo por qué estas cosas me pasan, pero aquí estoy, Señor, y no te voy a soltar hasta que tú me des en mi corazón lo que realmente anhelo, no lo que yo quiera, sino tu presencia que me confirme que tú vas dirigiendo. Pero lo que hacemos comúnmente es alejarnos de la cruz. Y entonces sufrimos graves consecuencias. En esta misma noticia incluyo a los escépticos, aquellos que no creen. En el versículo 13 encontramos una historia de Marcos capítulo 16. Marcos 16, 13. Encontramos una historia bien interesante. Dice: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Lo reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después que Él resucitó. ¿Se dan cuenta? Aquí están los escépticos. Ahora déjame decirle una cosa. Ser escéptico no es tanto en sí un problema. ¿Sabe usted cuál es el problema más grave? Ser incrédulo. El escepticismo es no creer porque necesito evidencia para creer. Convénceme, explícame y voy a creer. El incrédulo es un terco, un obstinado, no quiere creer simplemente, no importa cuánta evidencia se le presente. Y muchas veces para el cristiano, el pecado de incredulidad es el más fuerte, porque aún conociendo la Escritura, se niega a creer que Cristo dice: no te angusties, no te afanes, yo estoy contigo, llévame los problemas a mí. Pero ahí estoy empecinado en yo llevarme los problemas, en yo sufrir la cruz que ya llevó Cristo Jesús. A veces los cristianos somos los peores pecadores porque nuestra incredulidad, en lugar de acercarnos a Él, nos aleja más de Él. Pero no hay una diferencia muy grande. Oswald Chambers dijo lo siguiente: la duda no es una señal de que el hombre esté equivocado, es una señal de que el hombre está pensando. La duda alimenta nuestra fe. No porque dudemos de Dios, es que lo que queremos es leer más, es buscar más, es entender más. El incrédulo tiene la Biblia, pero no la quiere leer. No importa lo que diga, yo no quiero creer y punto. ¿Se dan cuenta la diferencia? Todavía tiene más esperanzas un escéptico que un incrédulo. Hay una diferencia entre estos. Los incrédulos abiertamente escogen no creer, aunque se les muestre la evidencia. El escéptico llega el momento en que conoce la verdad y se arrodilla y le pide perdón al Señor. El ejemplo de Tomás, en su incredulidad, ¿se acuerdan? Se les aparece el Señor, pero antes de que eso sucediera, los que habían visto físicamente a Jesús les dijeron: Tomás, ¿qué crees? El Señor resucitó. ¿Cuál vieron? ¿El Discovery Channel otra vez? No, de verdad resucitó, aquí estuvo con nosotros. No. Y menos a ti, Pedro, sobre todo tú. Hasta que yo no lo vea con estos ojos que son de comer los gusanos, no lo voy a creer. En ese momento el Señor interrumpe y se aparece. Y antes de decir cualquier otra cosa, dice: pasa a todos, shalom. Y luego se dije: Tomasito, incrédulo, ven acá. Pon tus manos aquí en mis heridas, que las que traspasaron mis clavos. Si quieres, pon tu mano aquí en mi costado, que fue traspasada por aquel soldado romano. Pero cree. En ese momento cayó de rodillas Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Se da cuenta? Al principio del mensaje le dije que usted y yo estábamos incluidos en la historia de la resurrección. Y a reserva que usted lo lea con detenimiento, le voy a dar la cita, Juan 20, 29. Ahí fue donde nuestros nombres están incluidos. Juan 20, 29 dice de esta manera: después de que Él habló con Tomás y le dijo que viniera y tocara su mano y tocara su costado, le dice: tú crees porque me has visto. Prepárese, Bienaventurados los que creen, aunque no me hayan visto. Y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Porque nosotros no hemos visto lo que ellos vieron, pero aún así hemos creído. Entonces termino con ustedes, dándoles la buena noticia de la resurrección. Principalmente para ustedes que han sido devastados por la muerte. La buena noticia es que Cristo es la resurrección en la vida. Que la muerte no es el fin, que la muerte puede ser realmente el principio de vivir de verdad. En 1 Tesalonicenses 4:13 leemos: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. ¿Te crees tú a Dios? Amén. No, no estés triste. Cristo ha resucitado. Y ellos que se han ido también han resucitado. Y ustedes y yo un día resucitaremos. Jesús afirmó: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si usted todavía no entrega su vida a Jesús, no espere más, hágalo hoy mismo. En breves minutos el pastor Carlos volverá con palabras muy importantes para usted, por lo tanto, siga con nosotros. Mientras tanto, quiero decirle que la vergüenza aprisiona al joven que ha vuelto a caer en el alcohol. La vergüenza persigue a la mujer que fue violentada por su marido. La vergüenza impide que el niño que nació con alguna discapacidad sea feliz. Pero la desesperanza que ella produce no debe ser nuestra herencia. Visión para Vivir le ofrece el librito «Libérese de la carga de la vergüenza», un material cargado de esperanza, amor y libertad, escrito por el pastor Charles Swindoll. Aproveche nuestra oferta del mes y solicite hoy el librito «Libérese de la carga de la vergüenza» al enviar su donación de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Y si prefiere llamarnos, hágalo al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llame al 972-473-5133. También nos puede encontrar en nuestra página de internet, visionparavivir.org. Desde allí usted puede realizar su donación y al mismo tiempo descargar la aplicación móvil para escuchar todos los mensajes que el pastor Carlos tiene para usted. Y como le había anunciado anteriormente, si usted aún no ha entregado su vida a Jesucristo, le invito a escuchar las palabras finales que el pastor Carlos tiene para usted. Si usted es un poco escéptico y no ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme preguntarle algo importante. Lo primero que usted tiene que hacer para poder creer en la buena noticia, en el Evangelio de la resurrección, es primeramente reconocer que usted es pecador, primeramente. Reconocer que todos hemos fallado, porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos, todos, todos, no hay uno solo, todos hemos pecado. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer después de reconocer que somos pecadores es confesar nuestro pecado. Poder decirle al Señor: Señor, la regué, te fallé. Realmente, realmente te fallé. Perdóname por este pecado. La tercera cosa, muy importante, y muy, muy importante, es recibir a Cristo en su vida. Los caminantes de Emaús invitaron a Jesús a que se quedara con ellos aún sin saber quién era. Nosotros necesitamos invitar a Cristo a que cene con nosotros. En un hermoso pasaje en Apocalipsis 3, el Señor lo dice de una manera a los creyentes, a la iglesia, le dice: yo estoy aquí a la puerta, estoy tocando. Si tú abres la puerta y me dejas entrar, voy a cenar contigo. tú vas a cenar conmigo, cenaremos juntos y volveremos a tener comunión. Note que esas palabras se las dice a una persona que es creyente en Jesús, aquel que de alguna u otra manera siente que Dios le ha fallado, porque ha roto su relación con Él, o aquel que siente que Dios le ha fallado, porque no le gusta cómo las circunstancias se han originado en su vida. A ambos el Señor le está diciendo, junto con aquel que ha perdido un ser querido, yo estoy aquí a la puerta, estoy tocando, no voy a dar de patadas, no voy a tocar fuerte, no voy a forzar la entrada, voy a esperar a que tú me invites a entrar. ¿Quisieras tú invitarle al Señor en tu vida en este momento? ¿Quisieras tú decirle, Señor, perdóname, realmente te he fallado? Díselo, Señor, aquí estoy. Claro que sí, Señor, abro esa puerta, de par en par para que tú entres y vuelvas a tener comunión conmigo. A lo mejor ustedes nunca le han hecho esa pregunta, pero a usted que no es creyente, que no es cristiano, a usted que nunca le ha mostrado en la Biblia cómo puede ser salvo, el Señor en este momento le dice lo mismo a usted, le dice, yo quiero cambiar tu corazón, yo quiero transformar tu vida, yo quiero sanar tus heridas, yo quiero que tú creas que yo puedo hacer lo imposible. Si pones tu confianza en mí, ¿quieres decírselo? Díselo con toda sinceridad. Señor Jesús, sé que soy pecador, que necesito, Señor, ser perdonado por mis pecados. Aquí estoy, Señor. Así como estoy, herido, lastimado, vengo a ti. Señor, ven a mi vida. Tócame, transfórmame, moldéame, hazme de nuevo. Quiero que Jesús sea mi Salvador y mi Señor, ahora y para siempre. Amén. Gracias por sintonizar Visión para Vivir. Mañana continuamos con la serie El Despertar de la Gracia. Por lo tanto, acompáñenos e invite a otros a escuchar el mensaje, enfrentándose al legalismo. ¡Hasta pronto!